11 y 22 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuación con un nuevo encuentro de actualidad local y lo vamos a hacer para hablarles pues del futuro de nuestra localidad y del futuro además también en el marco de la provincia de Cádiz dentro del ámbito institucional. Cuestiones estas de las que vamos a hablar ya enseguida con la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que nos acompaña a través del hilo telefónico. Isabel Gómez, muy buenos días. Hola, buenos días. Y vamos a hablar del futuro de Ubrique y de cómo va a repercutir además también en el ámbito provincial. ¿Y por qué? Pues porque ayer se dirimía quién iba a asumir precisamente la presidencia de la Diputación Provincial de Cádiz. Lo cierto es que, bueno, pues el Partido Socialista como fuerza más votada en la provincia de Cádiz, 22 ayuntamientos son socialistas, permite seguir al frente de la Diputación Provincial. Una Diputación Provincial que está compuesta por un número de escaños, 31 para ser exacto, y que al PSOE, bueno, pues le corresponden 14. Dirimir quién iba a presidir esa diputación provincial, pues es lo que se trabajó ayer especialmente, bueno, lleva trabajándose durante varias semanas, pero especialmente ayer se decidía en el seno del Partido Socialista. Contactos entre el provincial, contactos también con el nacional, y finalmente hoy la prensa publicaba esa noticia. Irene García será nuevamente la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz. Falta conformar el equipo de diputados que va a acompañarlas. Y aquí, bueno, pues podemos hablar de un diputado ubriqueño. Cuéntame. Pues muy bien, Rocío, la verdad que muy contento. Estamos muy orgullosos en Ubrique de que después de 28 años, creo recordar, que fue la última vez que tuvimos un diputado provincial, pues podamos, ¿no?, en esta ocasión celebrar que Manu se va a incorporar al equipo de la Diputación, donde va pues a poner a disposición, ¿no?, de la provincia su capacidad, su formación, su entusiasmo, y bueno, yo creo que es un orgullo para Ubrique que vayamos hasta en el ente provincial con un diputado, como digo, que hace años y décadas que no lo teníamos. Ya como tú bien decías, nosotros en el 2015, porque claro, esto a nivel de partido, del Partido Socialista, pues en función de los resultados de los municipios, todos los compañeros y compañeras, yo en eso soy muy respetuosa, pues tienen razones, ¿no?, para defender y justificar que el diputado fuera de su pueblo. Pero ya, como decía, en el 2015, cuando Ubrique conseguía la mayoría absoluta, gracias a nuestros vecinos y vecinas, pues intentamos, ¿no?, de estar en la Diputación Provincial y entendimos en aquel momento pues lo que tenía también que abordar la presidenta de la Diputación, Irene García, para dar cobertura a un gobierno estable en la provincia y bueno, no pudo ser en aquella ocasión. Y afortunadamente, pues ahora en el 2019, de nuevo, gracias, ¿no?, a ese impulso también de nuestros vecinos y vecinas, a reafirmar y a reforzar al Grupo Municipal Socialista, pues en esta ocasión Irene ha tenido a bien considerar a Ubrique para incorporarse a la tarea de la Diputación Provincial. Y bueno, ya ahí hemos estado todos estos días entre el Pleno de Constitución y orgánicamente pues moviéndonos desde Ubrique para conseguir, ¿no?, este logro, que creo que es un logro del municipio, un logro de la comarca y que la verdad que estamos bastante orgullosos. Vamos, si te parece, bueno, por lo pronto, después vamos a hablar de Manu, del trabajo que tendrá que hacer, de lo que va a suponer además también para el ayuntamiento, porque Manu ha sido la, bueno, mano derecha, claro, ¿no?, de Isabel Gómez, el número dos, y bueno, pues el primer teniente de alcaldesa, ¿no?, durante la última legislatura. En esta legislatura no sabemos lo que le va a corresponder en cuanto a gestión municipal, pero sin duda, pues eso se tendrá que coordinar también ahora con la Diputación, lo que, bueno, pues supondrá una ventaja, claro, o no, dependiendo de cómo se organice, ¿no? Pero vamos, si te parece, Isabel, a hablar un poco dentro del ámbito de la didáctica, ¿no?, para explicar a los ciudadanos pues lo que conforma o lo que supone estar en la Diputación Provincial. Como decíamos antes, la Diputación Provincial está compuesta por 31 escaños. Esos 31 escaños se reparten en distintos partidos judiciales. Hay varios, en concreto, en la provincia de Cádiz, y en el que corresponde, tenemos 14 partidos judiciales en la provincia de Cádiz, y el que le corresponde a Ubrique es el partido judicial de la Sierra, que está en Arcos, y aquí se eligen 3 diputados. O sea que la Sierra siempre va a tener 3 diputados, porque es lo que siempre, por ley, uh-huh, establece. Ah, esos 3 diputados se eligen en función de los resultados electorales. Estas últimas elecciones locales, Fuerza Más Votada, Partido Socialista, elige a 2 diputados por la Sierra

más allá de, del gobierno, pues llevamos 28 años en el que no tenemos un representante de estas características, que Ubrique ha estado, pues como tú dices, numéricamente avalado, ¿no?, por nuestros vecinos y vecinas, y en esta ocasión yo creo que más que nunca es una, vamos, es una obviedad, ¿no?, y es un dato, como digo, inapelable. Está clarísimo que Ubrique en esta ocasión merecería, ¿no?, lo que al final ha resultado que tiene un representante municipal, provincial. Y bueno, y es verdad que yo jamás en el tiempo que llevo de alcaldesa, porque como sabéis también soy secretaria general de mi organización, bueno, pues yo estaba moviéndome para que Manu fuera el diputado, porque yo no tenía aspiraciones, que hay gente que me ha preguntado, bueno, pero ¿y quién elige al diputado?, ¿no? Pues bueno, el diputado lo elige la agrupación de Ubrique, es su secretaria general la que lo propone. Y bueno, ya sí entendió, yo quiero estar de lleno, como no puede ser de otra manera, en mi pueblo, dedicado a mis vecinos, dedicada, ¿no?, a mis vecinos y vecinas, con plena actividad. Ubrique es un ayuntamiento de una dimensión grande que necesita de una atención, ¿no?, diaria y de muchísimas horas de trabajo, que yo no quiero renunciar ni un ápice, ¿no?, de mi tiempo a otras cuestiones que no sea Ubrique. Claro. Y después, pues, Manu, como tú decías, mano derecha, lo conozco perfectamente, aparte de sus magníficas capacidades, de una persona que es muy resolutiva y con unos grandes valores también socialistas, que hay que decirlo a la hora también de tener en cuenta estos nombramientos, y una persona de mi plena confianza, con lo cual no tenía duda que Manu era la persona, ¿no?, que podía encarnar pues lo que era también nuestra presidenta va a necesitar, que son diputados que tengan una flexibilidad para poder atender al gobierno provincial, porque lo hemos vivido muy cercano en estos 4 años, de la importancia que tiene que se gestione por parte de los diputados y diputadas y no sean puestos, ¿no?, pues de bueno, pues de pose, de un título que está muy bien y luego se trabaja poco. Se necesita gente que pues que se incorpore con ganas de trabajar, y yo creo que vamos, un acierto absoluto el ofrecer a Manu a la Diputación Provincial, porque sé que va a hacer un gran trabajo. Te voy a preguntar por qué Manu, no dentro de, bueno, pues todos los concejales, ¿no?, que electos que tenemos del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Ubrique, pero tú ya has dado respuesta, ¿no?, a esa pregunta, por ese nivel, sí, de confianza, por la flexibilidad, sí, por la capacidad de trabajo, por los valores socialistas, en fin, pues todos esos aspectos no han sido determinantes, sí, para que se eligiera Manu. Sí. De todas maneras, eso es lo que te decía yo antes, el hecho de tener un diputado provincial resta al gobierno local una persona de valor y de importancia, o suma por lo que pueda aportar de la corporación institucional provincial, del ente provincial, a Ubrique. Pues sin duda suma, Rocío. Yo ya digo que estas cosas hay que siempre contextualizarlas en el momento, de la toma de decisiones, en el momento que nos movemos, pero hay que recordar que hemos estado 9 concejales y concejalas desde 2015 a 2019 dedicados a la gestión municipal, y ahora somos 11. Es decir, que si ahora no hay momento de aliviar un poco la carga de trabajo, en este caso de Manu, para poder dedicarse y compatibilizar, porque Manu no se va del ayuntamiento, ni, vamos, ni siquiera va a renunciar a seguir estando en el gobierno municipal con una representación considerable, pero se trata de compartir, ¿no?, lo que es trabajo y esfuerzo. Pero yo le he dado muchas vueltas a todo este asunto, y cuando ya en el 26 de mayo nos llevábamos esa gran alegría, ¿no?, a la que le agradecemos continuamente a nuestros vecinos y vecinas por la confianza que han depositado en nosotros, yo lo que veía la oportunidad de que si Ubrique ahora con 11 concejales no era capaz de, como decíamos, de compartir, ¿no?, tareas de en este caso de una persona con la Diputación Provincial, pues entonces no la llevan nunca, porque es que es verdad que Ubrique tiene una dimensión enorme. Yo llego, de verdad, y compartiendo contigo, con quien nos están escuchando, en el 2015, creo que, vamos, se lo dije a Irene en más de una ocasión, me alegro de que al final no tuviéramos ese diputado provincial, porque entrábamos después de una oposición de muchos años, entrábamos teniéndonos que poner al día de todo. Todo el tiempo era, vamos, vital y primordial, lo sigue siendo al día de hoy, pero ya en este 2019 no es lo mismo. El rodaje, la experiencia, el incorporarte a la gestión municipal con un camino ya iniciado, donde tú manejas pues todos los asuntos, ¿no?, y todas las cuestiones, pues permite que puedas compatibilizar estos asuntos que nos parecen importantes, y porque le dan a Ubrique también esa relevancia. Suma a la hora de todo lo que se mueva la Diputación, pues plenamente estar al tanto. Es verdad que la Diputación al día de hoy pues sigue manteniendo, ¿no?, una objetividad a la hora de los recursos que va dirigiendo a los municipios. Ya no es como antes. Yo lo digo, que tanto los ayuntamientos como las diputaciones antes se podían, digamos, pues subjetivamente, ¿no?, ayudar a determinados municipios, pero hoy día la normativa, la legislación nos obliga continuamente a aplicar, ¿no?, con transparencia y sobre todo también con criterios de igualdad los recursos destinados a los distintos pueblos, pero suma en el ámbito de poder estar un poco más cercano, ¿no?, a esa gestión provincial y que no se nos escape ninguno de los asuntos en los que pudiéramos colaborar, o en este caso la Diputación colaborar con nosotros, aunque también hemos tenido durante estos 4 años atrás en ANA y en ISA pues dos aliadas magníficas, bueno, y con su presidenta a la cabeza, que bueno, que esto parece que teníamos todo conocimiento de todo lo que se va a mover en la Diputación, pero ahora lo vamos a hacer de una manera más cercana, como es normal, ¿no? Y Yo imagino, a mí me da la sensación de que ayer por la tarde, cuando ya se decidía, ¿no?, que Irene García iba a asumir la presidencia de la Diputación Provincial y demás, el peso a nivel provincial se quitó como un peso de encima, ¿no? Sí, totalmente. Mira, bueno, es verdad que Irene será, ¿no?, votada como candidata a la presidencia esta tarde en el comité provincial que tenemos en San Fernando. Ayer la Comisión Ejecutiva Provincial lo que hizo fue aprobar esa lista de diputados y diputadas, cerrada, como tú bien decías, pues con Madrid, con Ferraz, para que hubiera acuerdo en todos los ámbitos del partido y poder integrar y sumar, ¿no?, pues toda la sensibilidad de la provincia. Así que no se espera ninguna sorpresa ni nada parecido, pero a Irene esta tarde es cuando se somete a la votación, ¿no?, como candidata a la presidencia de la Diputación, porque además el comité vota lo que es la presidencia de la Diputación una vez escuchado a los diputados y diputadas de la provincia que se aprobaron, como tú bien decías ayer. Así que yo creo que todos respiramos porque Irene ha hecho una gran tarea. Yo creo que ella ha devuelto la esencia de la Diputación Provincial, que es la continua colaboración con los distintos pueblos y especialmente con aquellos que somos menores de 20.000 habitantes, y ha hecho un gran trabajo como presidenta, que nos ha ayudado a los municipios de una manera muy considerable. La Diputación, su sello ha estado en casi todas las actuaciones que los municipios hemos podido abordar, y creo que si ella tenía ganas de repetir como presidenta, merecía, ¿no?, esa confianza por parte del partido para que siga dirigiendo la gestión y la dirección de la Diputación Provincial, que tanto ha beneficiado a nuestros pueblos. Esto, la verdad, es que es un poco complejo de explicar, ¿no?, para de cara al ciudadano. Incluso a nosotros se nos escapa algunos, claro, aspectos, ¿no?, de lo que es la Constitución y demás. Sí, que decir que, bueno, como decíamos al principio, ¿no?, la Diputación tiene ese número de escaños, le corresponde lo que le corresponden al PSOE en función de los resultados electorales, por la Sierra van tantos, en fin, lo que hemos explicado con anterioridad. Pero ahora mismo lo que se está decidiendo son propuestas, porque realmente el pleno de Constitución de la Corporación de la Diputación todavía no ha tenido lugar, ¿no? Como tuvo lugar el sábado el de la corporación local en nuestra localidad y en todos los ayuntamientos de España. Las diputaciones lo tienen ahora, no sé en el caso de la Diputación de Cádiz cuándo será ese pleno, que es cuando se va a constituir lo que es la corporación y va a nombrar ya a los diputados electos. Pues mira, es así, la Diputación por ley se constituye justamente los 15 días siguientes a los de las corporaciones locales, es decir, del 22 al 29 se tiene que constituir la Diputación Provincial. Normalmente la Diputación de Cádiz se ha constituido el segundo viernes después de la constitución de los distintos ayuntamientos, pero por una lógica administrativa, Rocío. Como tú bien dices, hasta que no llega ese pleno de constitución, pues no estamos hablando de seguridad, ¿no?, de presidenta y los diputados provinciales, bueno, y la presidenta, porque además será elegida dentro del pleno de la Diputación Provincial a votación de los diputados y diputadas, como se hace, ¿no?, en los ayuntamientos, pero ahora mismo en los procedimientos administrativos de las elecciones, pues las distintas juntas electorales, después del reparto de esos diputados, como tú bien has dicho, y ponemos el caso de la Sierra para que luego la gente lo extrapole al resto de la provincia, pues las juntas electorales comunican a los distintos pueblos que de los dos diputados de la Sierra tienen que ser avalados y votados por los concejales y concejalas socialistas, ¿vale? De aquí al viernes, creo recordar que es el plazo máximo. Y entonces, pues, en estos días, pues todos los grupos municipales del Partido Socialista, pues votarán y respaldarán a Ana y a Manu como diputados en la Sierra, ¿vale? Y una vez que la Junta Electoral ya recibe

y ya termina de darle una vueltecita pues a esas dos o tres cosas que nos quedan pendientes para poder cerrar fecha. Así que, aunque tengamos que esperar pleno de organización a unas malas, ¿no?, para saber las delegaciones que lleve cada uno, pero espero que no tardemos mucho, Rocío, en convocarlo y dar cuenta rápido de todo eso, porque para tener ya la maquinaria funcionando al 200%, ¿no? Los grupos municipales ya están constituidos entonces, ¿no? Ahora tienen, desde el sábado tenían 5 días, sí, en presentar el escrito de constitución, y sí, ya vamos, estamos presentando todos los grupos la constitución y se da cuenta, en ese pleno de organización se da cuenta ya de los grupos municipales que están constituidos ya en estos días. En el caso del Partido Socialista, ¿portavoz del grupo municipal está ya establecido también o no? Bueno, va a ser Manu, yo por eso te decía que ya hay cosas, si lo digo así, vamos, va a seguir siendo Manu. Yo creo que Manu ha hecho una gran tarea como portavoz, por supuesto va a tener tiempo para la gestión de Ubrique, y la portavocía de su grupo es indudable que puede hacerla frente con plena capacidad. Vale. Y bueno, y seguramente mantendré, ¿no?, pues a Manu como portavoz y luego Isabel María Bazán como portavoz suplente. En fin, en ese esquema de funcionamiento de este mandato anterior, seguramente pues replique, ¿no?, esas personas que le ponen la voz a los plenos cuando tenemos que hacer defensa de los distintos puntos. Yeah. Yo imagino que eso hasta ahí es donde vamos a llegar, no me vas a avanzar nada más. Te he dado algo, os he dado algo, y es que no es poco, no, ya a partir de ahí poco más me vaya a sacar. Exactamente, porque bueno, esto todavía se está perfilando, se está trabajando en ello, y bueno, simplemente la dificultad que supone una carga hecha de trabajo para la alcaldesa Ubrique, para Isabel Gómez, que tiene que asumir, bueno, pues todas las competencias, ¿no? Ahora mismo todas las competencias del ayuntamiento, sí, claro. Después, hasta que no delegue. Así es. Pues queda ahora así. Son momentos de carga, pero bueno, ya está. Lo llevamos bien. No hay problema y ya está. Bueno, ¿qué te ha dicho Manu cuando, bueno, qué te dijo cuando lo propusiste, ¿no? Porque esto yo imagino que también no habrá sido de buenas a primera, pero tampoco es muy reciente. Habrá que esperar a las elecciones para empezar ya a barajar. Está claro, fue muy pocos días después de las elecciones cuando hablé con él y le dije, mira Manu, creo que Ubrique tiene que intentar obtener una representación en la Diputación, creo que los resultados sí nos van a avalar y bueno, no, como puedes comprender y sabes perfectamente que yo ni me pienso retirarme un poco de mi pueblo, pues que creo que la persona adecuada, idónea, pues eres tú. Manu que me dijo, pues nada, gracias como siempre. Manu es una persona muy leal, una persona además muy agradecida y bueno, pues ya sabes sus palabras de agradecimiento. Le dije, bueno, tú sabes que esto con cautela, intentarlo no significa que lo vayamos a conseguir, pero bueno, nosotros lo llevamos relativamente, no en secreto, pero sí con movimientos cautos, porque luego no sale y en fin, la frustración a veces peor que otras cuestiones, ¿no? Y entonces lo llevamos con la cautela que entendíamos. Hubo un momento en que ya se lo dije al futuro, al que iba a ser ya el grupo, porque fue antes del sábado de Constitución, al que iba a ser ya el grupo municipal, para que lo supieran de mi boca y claro, lo que estábamos haciendo y moviendo. Y bueno, y ya ayer, pues claro, ayer es que yo formo parte de la Comisión Provincial de Lista de mi partido, y en todos los asuntos, ¿no?, relativos a candidaturas de cualquier tipo, pues yo formo parte de la evaluación, ¿no?, de la provincia de esas candidaturas para todo el Senado, el Congreso, los diputados, en fin. Y nada, y ayer pues era la Comisión Ejecutiva Provincial previa a la de lista, donde ya se determinó pues esa lista de diputados y diputadas, y yo ya, que estábamos en convocatoria posterior a la propuesta que hacía la Ejecutiva Provincial, pues me incorporaba, que todavía tampoco tenía seguro, bueno, se suponía que ya estaba todo cerrado, pero hasta esos momentos no lo ven, ¿no?, con plena seguridad, porque ya la propuesta de la Ejecutiva Provincial estaba por escrito, los 14 diputados y diputadas, y bueno, ya pudimos ver que estaba Manu incorporado a ese equipo, y nada más volver de Cádiz, pues me fui a buscarlo a la sede, que estaba allí, y ya está. Y creo que se lo dije 2 minutos antes que salieran los medios, con lo cual, vamos, las cosas que tienen hoy día, pues sabemos perfectamente que las noticias vuelan y tardamos más, ¿no?, en llegar en vehículo. Yo no quería decírselo por teléfono, le puse todo va bien. No te preocupes, pero bueno, yo quería decírselo ya directamente en persona, y nada, un rato muy, muy emotivo, porque yo creo que también lo merecemos. Somos personas que hemos trabajado mucho, más allá también de lo que es la parte institucional, ¿no?, sino la parte orgánica. Hemos estado pues manteniendo nuestro partido a nivel de local, y hemos sufrido y padecido mucho, y bueno, y yo creo que estos momentos lo que te hace pues a reforzar, ¿no?, todos estos años que llevamos en la lucha desde el PSOE de Ubrique por múltiples cosas, y nos ha salido bien, gracias a Irene, que es verdad que es ella quien da el visto bueno, y bueno, y nuestro agradecimiento y de alta con ella, como no puede ser de otra manera, y la circunstancia que nos ha acompañado de que era el momento de que Ubrique estuviera. Así que muy satisfechos y muy orgullosos, y deseando que empiece la tarea. Yo creo que estamos todos locos por empezar ya la del tirón, ¿no? La vorágine de qué lleva cada uno, Manu diputado de qué, y que estemos ya a pleno eso, rendimiento y funcionamiento para atender todas las cuestiones que queremos trabajar de Ubrique. Uh-huh. Bueno, pues la información que está ya publicada en los medios, como tú decías, Manuel Ángel Chacón, bueno, pues conformará parte de ese próximo gobierno de la Diputación. Primero tiene que constituirse como diputado, eso será ya de cara a la próxima semana, y luego ya a partir de ahí pues formar gobierno junto con Irene García y ser uno de esos diputados para trabajar en el ente provincial y para, bueno, pues también trabajar desde luego en el Ayuntamiento de Ubrique, cuyas competencias conoceremos también próximamente, o la semana que viene o la siguiente ya. Sí, ya pronto. Manu es el único que ya lo tengo cerrado desde hace ya casi un par de semanas, ¿no? Ya viendo las opciones que podían salir y demás. Ya lo suyo lo tengo claro, ya me falta el resto del equipo, y que tengo a concejal y concejala con unas ganas tremendas, que con mucha fuerza y energía, y ahí intentando de equilibrar, que yo creo que es importante equilibrar un poco la carga, que todos más o menos, ¿no?, tengamos un reparto de esas responsabilidades para que nos impliquemos de manera ecuánime y no sobrecargar tampoco a personas que siempre, ¿no?, pues el normal, el grueso, pues estarán los concejales liberados, sí, eso es inevitable, y bueno, pero todos los demás que tengan una relativa equidad, ¿no?, en esa responsabilidad del municipio, que también están deseando, los pobres están siendo muy pacientes conmigo, muy prudentes en no preguntarme nada, porque sabe que no lo voy a decir hasta que lo tenga totalmente cerrado, me conocéis todos y soy en ese aspecto muy prudente y cautelosa. Uh-huh. Y bueno, espero, Rocío, que de aquí a poquito pues ya tengamos ese diseño definitivo del equipo de gobierno. Prudente y cautelosa, fíjate que hasta ayer publicaba el Diario de Cádiz que una de las de los posibles diputados era Isabel Gómez, precisamente, ¿no? Ay, sí, me reía por la mañana, sí, muchísimo, sí, porque hubo mucha gente que me estuvo preguntando y me sonreía porque yo, ay, si supieran. Nada, fue unas horas después ya a la tarde cuando nos enteramos definitivamente. Exacto, o sea, prudencia, pero vamos, al 100%, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que me gustaría preguntar sobre liberación de concejales, las posibilidades que ahora se presentan con Manu en Diputación, ¿no? Que, bueno, pues permite además también liberar más carga de cara a esos concejales liberados en el gobierno, pero lo tenemos que dejar porque eso, la prudencia dice que no vamos a decir nada más, ¿no? Hasta que no... Está claro. Lo siento. Llega el momento. Bueno, en cuanto, sobre todo también por ello, porque merecen, ¿no? Yo estoy deseando, si no llega a haber sido por este procedimiento, yo ayer tenía planteado sentarme ya con dos o tres compañeros y compañeras y cerrando, pero claro, ayer tuvimos, como decía, bueno, yo no soy miembro de la Ejecutiva Provincia, pero soy de la Comisión de Lista, y bueno, y ya está, y estamos ahora mismo con esto, que se cerrará esta tarde en el comité, y ya podré sentarme con ellos, que prácticamente lo que me falta es eso, sentarme con ellos, contarle cuál es mi idea, mi planteamiento. Y bueno, y estoy convencida que voy a encontrar la receptividad en todos ellos y ellas, y ya está, ¿no? Pero por respeto a comunicárselo a ellos, que son los primeros que deben de conocer. Uh-huh. Pues nuestra enhorabuena para Manuel Ángel Chacón y para, bueno, en definitiva también todo el pueblo de Ubrique, ¿no? Porque es una recompensa que se va a obtener también para nuestra localidad, desde luego, el tener con un diputado provincial, que me decías, por cierto, al principio, después de 28 años. Sí, de 28. Yo creo que fue en el 91 la última vez que tuvimos un... No lo he comprobado, ¿eh? Pero estoy casi convencida que fue en el 91 cuando tuvimos el último diputado de Ubrique, que si no me falla tampoco en la memoria, yo creo que fue Antonio Garrón, porque Antonio Martel creo que fue previo. Ahí tiene que andar, pero tengo que confirmarlo y ya lo diremos con seguridad, pero sí son desde el año 91, 28 años que no teníamos representante de la Diputación. Pues ya nos tocaba, ¿no? Ya nos tocaba, yo creo que sí. Yo creo que, hombre, es verdad que, como decíamos, hay muchos municipios, creo que hemos tenido momentos de dificultad cuando tomaba rienda, ¿no?, del municipalismo en Ubrique, al que estaré, ¿no?, pues profundamente, como siempre, agradecida a mi organización por darme esa gran oportunidad, porque soy una apasionada y un, vamos, del municipalismo, pero es que lo que siento pasión es por Ubrique, ¿sabes? Entonces, en fin, desde que empezaba aquella andadura, pues hemos tenido momentos que normalmente hemos ido mejorando hasta que ya hemos llegado a una situación a la que nos tocaba, como tú bien dices, ya le tocaba a Ubrique tener ese diputado o diputada que también le da renombre a nuestro municipio, porque sale cada vez que Manu tenga cualquier acto, actividad, pues diputado de Ubrique y eso siempre es bueno para el municipio. Claro que sí. Pues con esa enhorabuena, reiterándola, nos vamos a quedar y agradeciendo a Isabel Gómez que nos haya ofrecido toda esta información en la mañana de Radio Ubrique para, pues también, comunicarlo, ¿no?, a todos los oyentes de esta casa, a todos los ciudadanos de nuestra localidad y, bueno, pues no solo explicar lo que va a ocurrir a partir de ahora, sino también, pues, un poquito de didáctica, ¿no?, que viene bien para conocer cómo funcionan las instituciones, ¿no?, en las que, verdad, en las que siempre estamos hablando. Diputación aporta esto, aporta aquello, nos va a permitir hacer este trabajo, esta actuación, digo, pero a veces hay que saber, ¿no?, de dónde viene esa diputación, pues sí, hay que lo hemos explicado. Muy bien, no, sí, no, pues, muchas gracias por eso, porque yo creo que es importante que el conocimiento siempre es bueno y nos permite luego, ¿no?, que los juicios de valor se estén sustentados en un poquito más de información y de conocimiento y, por tanto, pues son se consolidan, ¿no?, como con un poquito más de argumentación. Así que muchas gracias por esa parte que hoy has ayudado a conocer y a profundizar de cara a los ubriqueños y ubriqueñas. Gracias a ti por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenos días. Venga, un abrazo. Buenos días. Gracias.